Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 12 de febrero. El próximo día 20 tendrá lugar a las 7 de la tarde en el IES Los Remedios la proyección del documental El Cerro de las Motillas y sus Cuevas, una actividad organizada por el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y el IES Los Remedios. El Cerro de las Motillas se encuentra situado en el Parque de los Alcornocales, entre las provincias de Málaga y Cádiz. Se trata de un promontorio calizo en el corazón de una inmensa zona boscosa, en el que se hallan numerosas cuevas, habiéndose explorado hasta el momento más de 10 kilómetros de galerías subterráneas. El paraje reviste un gran interés tanto desde el punto de vista geológico como arqueológico, ya que representa en una escala relativamente pequeña todo lo que se puede encontrar en un sistema kárstico. Además, algunas de las cavidades han sido utilizadas por el hombre a través de la historia. Para dar a conocer el Cerro de las Motillas y su historia, el Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Jerez ha estado trabajando durante los últimos 2 años en la realización de este documental. La grabación en el interior de las cavidades reviste grandes dificultades técnicas que, gracias a la experiencia del equipo y a las nuevas tecnologías, han sido superadas, permitiendo conseguir unas imágenes de gran espectacularidad, como en muy pocas ocasiones se han visto. En este sentido, toda la grabación se ha realizado en resolución Ultra HD 4K. Como decimos, se va a proyectar en nuestro municipio el próximo jueves día 20 a las 7 de la tarde en el IES Los Remedios. Por otro lado, bomberos del Grupo de Rescate en Montaña, con sede en Ubrique, eran activados en el día de ayer para el traslado de un varón de nacionalidad inglesa que había sufrido una lesión lumbar cuando practicaba parapente. El accidentado se encontraba bajo la pista de Poniente en la Sierra de Líjar, en Algodonales. Los efectivos del Grupo de Rescate tenían que inmovilizar a esta persona y trasladarla en camilla a lo largo de medio kilómetro hasta los servicios médicos. En esta actuación han intervenido 8 bomberos del Grupo de Rescate en Montaña de Ubrique con 3 vehículos a lo largo de 3 horas y media. Sí, era un parapentista que acababa de despegar de la pista de Poniente en la Sierra de Líjar, y bueno, aproximadamente a unos 500 metros de la pista, justo además por encima de un cortado, que en esto tuvo bastante suerte porque tuvo un pliegue de lo que es el parapente cerca de una zona de cortado, pero cayó justo encima a 3-4 metros por encima digamos del cortado, ¿no? Y bueno, el accidentado estaba cuando llegamos en el suelo, y lo que decía es que tenía un fuerte dolor en la zona lumbar, que no podía moverse prácticamente, no podía andar, y lo que hicimos fue, como en otros casos, inmovilizarlo y trasladarlo en la camilla de montaña hasta la pista, donde ya estaban los servicios sanitarios esperando. Sí, la zona es una ladera en forma de rampa, y la última parte ya empieza a tener como una especie de escalones de roca y demás, y luego ya es un cortado vertical, ¿no? Pues estaba entre los escalones de roca y el cortado vertical. Hubo que subirlo todos los escalones esos de roca, y luego toda la rampa ladera arriba hasta lo que es la pista de donde había despegado, la pista de Poniente. Y como comenté antes, tuvo suerte porque la caída podría haber sido más grande si simplemente el pliegue hubiera sido unos metros más hacia adelante, ¿no? Quedó en una cornisa prácticamente, lo que es entre la zona más abrupta y el cortado. El cielo por encima de nuestra estaba todo lleno, y la pista de parapentistas despegando, vamos, sobre todo extranjeros, ¿no? Claro, depende también mucho de las condiciones climáticas. Si son favorables, pues aprovechan, ¿no? Y en este caso, independientemente de que sea fin de semana o no, hay gente que está de vacaciones, o que incluso, como en este caso, que lo más seguro es que ese hombre estuviera jubilado, pues vienen aquí a esta zona por el clima, ¿no? Por las condiciones favorables que hay para volar, ¿no? Y bueno, aquello estaba lleno, la verdad, de gente volando. Sí, en este caso, y bueno, la mayoría de los servicios que hemos tenido últimamente eran ya de personas, se puede decir, de una avanzada edad, ¿no? Al menos que estaban jubilados, ¿no? Y es eso, vienen aquí a esta zona porque yo me imagino que, bueno, en su país ahora mismo, pues incluso creo que hay una borrasca, ¿no? O sea, que no tienen condiciones de vuelo ninguna, ¿no? Se vienen a esta zona pues porque las condiciones son muy favorables, ¿no? El día estaba muy estupendo ayer, ¿no? O sea, que estaba todo lo que es el cielo por encima de nuestra lleno de parapentistas volando. En el sentido de que, bueno, unos metros hacia adelante hubiera tenido una caída entre 15 y 20 metros más grande de la que tuvo, ¿no? Claro.